comenzó la cuenta atrás. Giro en la ruleta de la fortuna. Todo en una tirada, a soledad o compañía. En ese golpe de azar que marque la senda, por donde vayas a caminar, a tientas o a ciegas. Son los últimos pasos de dar. Sombras que pierden su cuerpo al caminar. Voces que guardan silencio al cantar. Sentidos que evocan recuerdos al soñar. Y no pertenezco a ningún lugar. Hoy vengo sin rumbo. Hoy vengo sin rumbo. Respirar.